La órbita de Endor. ¿Pensabais que podríais libraros de nosotros tan fácilmente? ¿Acaso creíais que una vez escuchado un programa ya sería suficiente? No. Ahora habéis entrado en el juego. Una vez has oído un programa, ya nunca podrás dejar de escuchar los siguientes. Ahora sois esclavos. No podéis escapar. Joder, qué miedo me doy a veces, de verdad. Nada, que bienvenidos a la órbita de Endor, otra edición tan especial como las demás. Quizá un poquito más, si cabe. O a lo mejor no. Con un tema que no os dejará indiferentes, seguramente. No, puede que no. Hoy, Star Wars. Más concretamente, todas las novedades sobre el universo creado por George Lucas. En teoría. Aquí nadie es seguro, o todo lo es. Esto es raro, esto es raro. Dejadme pensar. A ver. Hoy además tenemos el experimento más delirante de los realizados en los últimos programas. Una idea sencilla puede convertir una escena mítica de la trilogía de trilogías en una suerte de despropósito que no tenga nombre. O probablemente sí. Bueno, poneos en situación. Imaginad que sustituimos a Mark Hamill en su papel más célebre de su carrera, el de Luke Skywalker, esto sí es seguro, y le sustituimos por otra persona. ¿Quién? Pues Chiquito de la Calzada. Sí, habéis oído bien, supongo. A lo mejor no, pero yo creo que sí. El resto de la escena va a seguir completamente igual. ¿Os lo imagináis? Música, el resto de los actores. Pero con Chiquito de la Calzada en lugar de Mark Hamill. ¿Os lo imagináis? No, no, no. Vais a tener que oírlo. Que empiece, pues, la órbita de Endor. O puede que no. Venga, va. Venga, venga. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Tu flota ha perdido. Y tus amigos de la luna de Endor no sobrevivirán. ¡Por favor! No hay escapatoria. Mi joven aprendiz. Pero bueno, ¿este niño de qué galaxia viene? La Alianza morirá. ¡Eso es mentira! Al igual que tus amigos. Se voy a partir los puntos vaginales. Eso hematoma sexual. Bien. Siento tu cólera. Estoy indefenso. Coge tu sable láser. Atácame con todo tu odio y tu viaje hacia el lado oscuro de la fuerza se habrá completado. ¡Cobarde! Y trabaja menos que el sobaco y churrero. ¡Al ataque! ¡Papá! Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas la órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Como ya hemos avisado antes, vamos a hablar sobre la saga. No una saga cualquiera, la saga. La galaxia muy, muy lejana de George Lucas, que lleva culebrando en este programa desde la primera edición, pero que hasta el momento, hasta este momento actual, no habíamos profundizado en ese universo de Star Wars. Y es que estamos hablando de Star Wars, obviamente. Ahora estamos dispuestos a hablar sobre esa saga, un mundo en constante movimiento. Y es que no cesan de surgir novedades y noticias relacionadas, ¿no? Para hablar sobre la actualidad de Star Wars, tengo el gusto de tener aquí, en la órbita de Endor, a dos de los responsables de la página SithNet. Probablemente, aquí ya esto es un juicio mío, la página web en castellano dedicada a Star Wars más recomendable que se puede visitar. Kurz y Skippy, cuyos nicks a lo mejor no suenan de mucho, pero que pronto conoceréis. Un saludo, chicos. Pues un saludo para ti y para todos tus oyentes. Es un placer estar aquí. Bueno, vamos a ver, ¿quién de vosotros es el que quiere empezar a hablar sobre SithNet? Porque claro, habrá mucha gente que diga, bueno, SithNet, ¿esto qué es? Bueno, pues por ejemplo, Kurt, empieza tú si quieres. Sí, bueno, pues mira, por no enrollarnos mucho y por no aburrir mucho a tus oyentes, decir que SithNet en realidad empezó en 1997 con una lista de correos y con un canal de chat, que eran las herramientas que había entonces para que los aficionados con un tema común se pusiesen en contacto. No es como ahora que hay redes sociales, entonces eran esos los instrumentos que había. Y así nos pusimos en contacto un grupo de personas que decidimos sacar una revista electrónica por internet que se descargaba en formato zip y que trataba sobre Star Wars. El siguiente paso fue decir, bueno, pues en vez de hacer una revista, ¿por qué no juntamos todas las páginas personales que tenemos nosotros dedicadas a Star Wars y hacemos un gran portal dedicado a la saga? Hicimos una reunión, nos conocimos un poco mejor ya en persona, la gente que nos conocíamos por internet, y arrancamos con la web. Y en esa primera reunión sí que pusimos en claro cuál queríamos que fuese la filosofía de trabajo, y que tenía dos ejes fundamentales. Uno era que la página iba a ser absolutamente gratuita, que no se iba a cobrar por ninguno de los contenidos ni se iba a obligar a la gente a registrarse, de forma que cualquier usuario que pasase por allí podía ver el total de la página. Y la otra es que no se iba a tener ningún tipo de ingresos y por lo tanto no iba a haber publicidad de ningún tipo, ni ventanas flotantes, ni banners, ni nada. Lo cual suponía que los gastos de la página, lo que es el hosting y el pago del dominio, lo asumíamos nosotros. Y por tanto, SithNet se hace por aficionados, para aficionados y sin ningún tipo de beneficio económico. Uh-huh. A la pregunta que se puede encontrar en SithNet, pues de todo. La verdad es que es bastante amplia. Tenemos desde una sección dedicada a explicar cómo se confeccionan disfraces de Star Wars, tenemos una sección dedicada al modelismo, tenemos artículos bastante sesudos sobre lo que es filmación con chroma key, con cámaras digitales, tenemos por supuesto una sección dedicada a lo que es la saga, a todo. Se pueden saber cuáles son las distintas naves, sus características, en fin, un poco de todo. Básicamente, pues eso. Si tienes alguna pregunta concreta, pues la resuelvo también. Hombre, lo cierto es que la primera vez que uno entra en la web, descubre, pues eso, una cantidad importante, ¿no?, de posibilidades y de opciones. De hecho, el aficionado a Star Wars, el que realmente está interesado, ¿no?, en la saga, puede incluso llegar a quedar abrumado, ¿no?, en las primeras visitas, ¿no?, ante todo lo que tiene todavía por leer, ¿no? Yo tengo que decir que la visito muy regularmente porque además también incluís todas las noticias que están vinculadas con Star Wars, y ahí ya podríamos meternos en una gran variedad de cosas. Bueno, Skippy, ¿tienes tú algo que decir? Te veo ahí muy callado y estás deseando hablar. Bueno, efectivamente tenemos todo este tipo de cosas en la página web www.loresdelsith.net, y una de las secciones que entiendo son el orgullo de la web y por supuesto mi orgullo personal es la que hago yo, que trata sobre razas alienígenas. Cada mes actualizo la web con una nueva especie de la que cuento todos los detalles que se conocen en la saga. Pues su biología, su cultura, su historia, e incluso un listado de todos los representantes. A día de hoy tenemos más de 100 especies con artículos bastante exhaustivos, algunos de los cuales estoy intentando ampliar, porque desde que los he publicado ya se ha conocido nueva información. El artículo sobre, por ejemplo, los Mon Calamari lleva ahí desde 1999. Ya. Y desde entonces han vuelto a aparecer. Porque, como supongo que sabes, Star Wars no son solo las películas. Sí, bueno, está luego todo este asunto del universo expandido, que va mucho más allá, y que yo creo que en gran parte está el auténtico espíritu, ¿no?, de la saga, ¿no?, de esta galaxia muy, muy lejana. Sí, bueno, precisamente aparte de las dos trilogías de películas, hay dos películas de los Ewoks, un especial televisivo, el episodio piloto de los dibujos animados de la teleserie actual en animación por ordenador, una atracción de Disneylandia, más de 350 libros, más de 100 videojuegos, más de 250 cómics, algunos de los cuales, por cierto, han sido escritos por Alan Moore, que entiendo ese cuenta con las simpatías de la órbita de Endor. Sí, bastante. Por cierto, me acabas de dejar totalmente volado. Alan Moore, ¿qué escribió para Star Wars? Bueno, te lo voy a decir abiertamente. Alan Moore mató a la princesa Leia. No se sacan los trapos sucios, Skip. Vaya. Bueno, vamos a ver. En primer lugar es Alan Moore. Todos sabemos que es capaz. Y esto además ha sido reeditado recientemente. El cómic se llamaba Devil Worlds y se publicó hace pocos meses. Creo que sin duda estará en vuestras tiendas de cómics habituales. ¿Pero es recomendable o no? O sea, quiero decir, si quieres ver morir a Leia, sí. Bueno, nos lo apuntaremos y ya veremos. Por lo menos le echaremos un ojo. Bueno, todas formas, cuando mi amigo Skippy ha hablado por encima de un programa televisivo, creo que ahí podríamos detallar un poco más y podríamos hablar de lo que supuso ese infame especial navideño que tiempo después George Lucas intentó sacar de circulación y que recientemente en algún vídeo de algún cantante se ve cómo se trafica con ese vídeo porque es muy difícil de encontrar. Para que tus oyentes hagan una idea, es una especie de números musicales con estética gusto alguero y totalmente desfasado, en el que además puedes ver a los protagonistas reales de la saga. Puedes ver a Mark Hamill y puedes ver a otros. Sí, a Harrison Ford. Sí. No sé cómo se dejó hacer ese programa, pero la verdad es que ahora causa grima, ¿eh? ¿Estamos hablando de qué año? ¿De qué año más o menos? 1978. Uh-huh. Te diré, Antonio, quizás te voy a pedir que te imagines algo un poco difícil. Imagínate a la protagonista de Las Chicas de Oro cantando para los alienígenas de la cantina. Vale. Lo estoy imaginando. No quiero imaginarlo, pero también que su silueta se clona hacia el infinito en diversos colores y haciendo espirales psicodélicas. Pues también lo tiene. Madre mía. Hombre, yo entiendo que George Lucas haya optado por intentar quitar eso de circulación. A ver si lo consigue, por favor. Bueno, pero como la técnica es la técnica, cualquiera que ponga por ahí Star Wars Holiday Special, pues se lo puede encontrar y si aguanta la media hora, pues lo puede ver. Bueno, si no os importa, a no ser que tengáis alguna cosilla así que sea realmente importante de decir con respecto a este tipo de historias, yo creo que ya deberíamos empezar a hablar un poco de la actualidad, ¿no? De lo que es esas últimas novedades en torno a Star Wars. Sí. ¿Os parece? Pues como tú quieras. Por supuesto. ¿Por qué quieres que empecemos? ¿Por el proyecto 3D? por la serie de imagen real, por la actual serie de animación. Hombre, yo creo que una de las iniciativas del mundo Star Wars que está pegando con más fuerza ahora mismo es la serie de animación digital. No la de Cartoon Network, la de animación tradicional, digamos así, sino la que está realizada por ordenador. Hay que decir, bueno, yo creo que los oyentes, habrá alguno que no, pero ya sabrán que hay dos temporadas que ya se han podido ver por televisión en este país y cuya tercera temporada se está emitiendo actualmente en Estados Unidos. Si os parece, pues podemos empezar a hablar sobre esta última temporada que todavía no ha llegado aquí. Pues mira, lo primero que podemos decir, y es poco decirlo, es que no se sabe qué va a pasar con esta temporada en España. Yo personalmente me he puesto en contacto con Antena 3 y con Antena 3 Neox, que son los que han estado emitiendo las dos temporadas anteriores, y a fecha de hoy no he conseguido respuesta. O sea que no sé, ni te puedo decir si se va a estrenar en España. Entiendo que sí, porque habiendo estrenado dos temporadas anteriores, espero que así sea, pero vamos, no hay fecha. En lo que es en Estados Unidos, se proyecta todos los viernes. Ahora ya están en el capítulo 16, que se emitió este viernes pasado. Y la verdad es que han pasado cosas muy interesantes y algunas bastante serias. Lo que pasa es que, claro, también hablar de eso a gente que no ha visto la serie y descubrirles ciertos spoilers, pues no sé hasta qué punto es interesante. Hombre, sin descubrir tampoco ningún aspecto de la trama que sea fundamental, sí que podemos hablar un poco por encima, ¿no?, de qué temas están tocando. Pues se están tocando varios temas. Hay personajes que están teniendo mucho más peso. Es importante también que todo lo que son los modelos 3D se han revisado y se han mejorado, no tanto en calidad, sino como actualización, porque se supone que han pasado bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, el personaje de Ahsoka Tano, pues ya tiene más edad, el cuerpo ya lo tiene más formado, es más mujer. Obi-Wan Kenobi está un poco más envejecido, y en ese sentido ya visualmente la tercera temporada cambia bastante respecto a la segunda. También hay que decir que la tercera tiene mucha más calidad que las anteriores, porque cuando se empezó esta serie de animación, la primera temporada se hizo con los nuevos estudios de animación que había creado George Lucas, y eso hizo que los tiempos les pillase un poco justos. Y de hecho, en la primera temporada es curioso, porque hay muchas veces que se ven solo a los personajes de cintura para arriba, porque no hubo tiempo de modelarlos completamente y se usaba el modelo básico de uno para varios. O sea que ahora ya es diferente, ahora ya la animación va a pleno rendimiento, está muy bien, y luego las historias han cambiado mucho. Se ha centrado bastante en el personaje de Asajj Ventress, la asesina que trabajaba para Dooku. También aparecen las Hermanas de la Noche, para aquellos que conozcan el universo expandido, unas brujas que son capaces de usar la fuerza. Y lo último, es la nueva trilogía que se ha hecho sobre el planeta, bueno, planeta por llamarlo de alguna forma, Mortis, que es donde se explica un poco de qué va la profecía del elegido y en qué consiste el equilibrio en la fuerza. Pero vamos, eso ya sería entrar igual en mucho spoiler. En los vídeos de YouTube empezó a moverse y tuvo bastante aceptación unas imágenes que tenían que ver con un nuevo personaje, un nuevo malo, que muchos incluso llegaron a pensar que se trataba del propio Darth Maul, pero no es Darth Maul. Bueno, ¿podéis hablarnos sobre este nuevo personaje? Skippy. Mejor tú. Bueno, pues el nuevo personaje es Sabaas Oprech. Se dice que es el hermano de Darth Maul, aunque aquí no se sabe exactamente si es hermano biológico o hermano por afinidad, porque todos los del poblado de su misma raza que habitan en Dathomir se suelen llamar hermanos. Y bueno, pues es un personaje pues muy parecido a Darth Maul, más corpulento y que refleja un poco pues cómo una persona puede ser controlada y llevada a un destino oscuro sin el desearlo. Sí, porque se le ve en primera instancia cuando aparece que no es un personaje oscuro, no es un personaje malvado, pero poco a poco vamos a ir viendo ese progreso que le conducirá, pues eso, al lado oscuro. ¿Vosotros qué preferís, lado oscuro o reverso tenebroso? Yo personalmente reverso tenebroso, pero uso más lado oscuro porque sería la traducción un poco más literal del inglés. Pero me gusta más reverso tenebroso, sí. Estoy de acuerdo con él y yo tengo que escribirlo muy a menudo, así que por economía de tecleo. Bueno, después de este pequeño paréntesis, bueno, pues si queréis, pues seguid hablando sobre esta tercera temporada. Por cierto, una apreciación. ¿No os parece que...? Porque claro, va a haber muchos aficionados a la saga que empezarán a ver la serie esperando estos acontecimientos de los que estáis hablando y se van a encontrar con 9 o 10 episodios, más o menos, de mucho politiqueo, donde vemos que Padme tiene mucha presencia, el senador Organa, bueno, incluso sale el varón Papanoida, del cual ahora os pediría que no hablarais sobre él. Bien. Que ha quedado muy heroico, la verdad, no es demasiado creíble a mi juicio. Pero bueno, se van a encontrar con un principio de la temporada con demasiado politiqueo, ¿no os parece? Bueno, yo a mí personalmente no me molesta y entiendo que tiene su fundamento porque la intriga política de Palpatine y todo lo que se mueve en el Senado es importante. Yo entiendo que para el que busca una acción directa igual es un poco más lento, pero esos episodios son interesantes, sobre todo por ver cómo se mueve, hasta dónde llega la corrupción en el Senado Galáctico y cómo ahí cada uno tiene sus redes de influencia. Pero bueno, como dices, igual es un poco denso en ocasiones. En ese sentido, yo es que no he terminado de verlo. Evidentemente nadie ha terminado de ver ni la tercera temporada ni la serie entera. Yo, de momento, estoy asumiendo que todos esos episodios nos llevan a alguna parte. Uh-huh. Que a lo mejor es necesario meter en la trama todo eso para después retomarlo y sorprendernos con Dios sabe qué nuevo giro. Pero por eso prefiero callarme mucho mis opiniones sobre una serie que no está terminada. Aún no sé qué pienso de Ahsoka. Lo sabré cuando acabe la serie. Porque luego, bueno, además... Pero perdona que te diga, no está terminada y dista mucho de estar terminada. Porque si se cumplen las expectativas nos vamos a ir a más de 100 capítulos. Ahora ya ni siquiera con la tercera temporada estaríamos en unos 60 y tantos. O sea que estaríamos prácticamente en el Ecuador. Sí, pero la temporada terminará coherentemente, espero. Y a lo mejor todos esos capítulos son necesarios para el final de la temporada. Me parece que esperas mucho, Skippy. Bueno. Por eso me reservo mi opinión hasta que tenga todo el producto. Al respecto de eso que has dicho, eso de acabar la serie de animación coherentemente, ¿te refieres a que luego pueda enlazar con el episodio 3 sin que haya ningún tipo de paradoja, ¿no? Pues claro, mucha gente se está diciendo, bueno, ni a Saba Chopres, ni a Zack Ventress, ni a Ahsoka Tano la estamos viendo en el episodio 3, no aparecen. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? O sea, ¿qué pensáis vosotros? Obviamente nadie lo sabe, salvo George Lucas, si realmente lo sabe. Hombre, lo de Asash yo sí que lo sé. Sí. Bueno, estoy trabajando en su especie, pero... Hacemos un pequeño spoiler. Yo he leído algo al respecto en vuestra página y yo sé lo que cabe esperar, pero ¿vosotros pensáis que los de la serie respetan todas esas cosas que están más o menos escritas? Porque a veces yo veo que se saltan bastantes cosas a la torera, ¿no? Bueno, mira, ¿Me permite, Scourge? Sí, sí, por supuesto. Bien, vamos a ver. En primer lugar, todo lo que sea producción de cinematográfica o televisiva, creada directa o indirectamente por George Lucas, entre comillas, tiene privilegios para saltarse a la torera cualquier problema de continuidad que surja de una novela, de un cómic o incluso de una película anterior. En principio, si George Lucas quiere resucitar a un personaje que ha muerto en un libro, por poder puede. Y después ya aparecerán los autores de novelas, de cómics y de publicaciones web que intentarán en lo posible ajustar eso en la continuidad. Ha pasado antes, lo han hecho más o menos bien. Bien. Por ejemplo, poco después del estreno de la primera película en el 77, en un cómic escrito por Chris Claremont, sí, ese Chris Claremont, se mencionaba que Obi-Wan Kenobi había visitado un planeta con sus dos aprendices. Uno de ellos era Darth Vader y el otro se dejaba claro que era el padre de Luke. Vaya. Incluso se especificaba, llevaba el sable que años después llevaba Luke, el sable de luz de tu padre, etc. Solo recientemente se ha ajustado eso a la continuidad y se ha explicado quién era el otro aprendiz de Obi-Wan. ¿Y quién era? Ah, en realidad era Pablo Hidalgo, un autor de cómics que ha conseguido, un autor de novelas y de artículos que ha conseguido aparecer como personaje en el universo expandido. Se habían intercambiado el sable Anakin y él como señal de amistad. Para que cuele. Y mira, lo hemos arreglado. Sigan avanzando, aquí no hay nada que ver. De todas formas, muchas veces esos arreglos, esas chapuzas más bien, dejan muchas más preguntas por responder que preguntas han respondido en muchas ocasiones. De todas formas, perdóname que te diga, Pablo Hidalgo se ha convertido en un personaje de cómic, pero tu otro interlocutor, Skippy, también ha sido personaje de cómic. Igual te puede contar. Cuéntalo. Bien. Visité un salón del cómic adecuadamente disfrazado de alienígena. Me gané las simpatías del autor de cómics de Star Wars, Ramón Bash, catalán, pero autor de cómics canónicos de Star Wars publicados en Estados Unidos. Y muy amablemente, él me caricaturizó como figurante en un cómic. En el cómic Crossbones, número 2, aparece en el fondo un humano con bigote, que es mi caricatura. Que si no recuerdo mal, lleva una probeta en la mano para hacer ese experimento. Hombre, yo creo que es una botella de Coca-Cola. Bueno, me tenéis que pasar una de esa viñeta en concreto a nuestro correo y a ver si, yo que sé, aunque se lo ponemos en el blog o algo así. Bueno, de todas formas, por no hacer mucha más sangre, pero si metes el nombre de Skippy en el Internet Movie Databank, te sale como, ya como actor. Salía como actor de A la Triste. Es correcto, aparecí en la película de A la Triste en el papel de soldado español de la última batalla. Hay una escena en la que Viggo Mortensen camina hacia la cámara y yo estoy muerto a su derecha. Bueno, pero seguimos. Vamos a ver si volvemos otra vez a la serie de animación. Si creéis que hay algo más que decir y si no, damos carpetazo con un comentario así que zanje este tema. ¿Qué decís? Bueno, la verdad es que a mí los spoilers no me gustan, pero es que casi estoy por no resistirme a contar un poco cómo se está explicando el tema del equilibrio en la fuerza, porque es realmente de película. Kurtz, yo diría que cualquiera que esté escuchando tiene plena libertad para darle a pausa y después avanzar unos minutos. Pues si quieres hacemos eso, abrimos paréntesis spoiler y luego cerramos paréntesis spoiler. Bueno, mira, esto comenzó hace dos capítulos con uno titulado Overlords, en los que los Jedi reciben un mensaje cifrado en un código muy antiguo y deciden enviar a Obi-Wan Kenobi, a Anakin Skywalker y a Ahsoka Tano a investigar. Cuando estos llegan a la zona donde se emitía el mensaje, descubren un gigantesco prisma y se introducen en él. Y a partir de ahí pasan a estar en una especie de mundo onírico en el que no sabes si lo que se ve es real o es un sueño, y donde se encuentran tres figuras: la figura del padre, del hijo y de la hija. La hija representa la luz, el hijo representa la oscuridad y el padre es el que mantiene en equilibrio a ambos controlándonos. Y supuestamente el padre, que está agonizando, ha hecho venir al grupo de Jedis porque quiere probar si Anakin Skywalker es de verdad el elegido y por tanto quien le va a relevar en el control del hijo y la hija, y lo somete a una prueba para ver si realmente los puede controlar. Y efectivamente supera la prueba y consigue controlar a los dos. Y el buen señor este, el padre, le dice que tiene que ocupar su lugar. Pero claro, el otro no está dispuesto y decide abandonar el lugar, con la amenaza de que cuando el padre muera, el hijo escape y siembre la oscuridad por todo el universo. Y eso es más o menos el primer capítulo. El viernes hubo un segundo capítulo, ya no voy a entrar en detalles, y habrá un tercer capítulo. Y yo no sé hasta qué punto esto va a suponer un caos otra vez entre los aficionados, que ya en su día quedaron un poco revueltos con el tema de los midiclorianos y que ahora se encuentran con una explicación pseudofilosófico, religiosa, no sé cómo llamarla, sobre lo que es el equilibrio. Y la verdad es que yo creo que de hecho se ha hecho un poco como si fuese una mezcla de realidad y de sueños para que sea el aficionado el que decida si quiere encajar eso en su Star Wars particular o no. Uh-huh. Y no sé cómo se te queda el cuerpo. Hombre, la verdad, yo he visto ese episodio, el de Overlord, de hecho es el último que he visto, claro... Ya tienes que sacarle sentido a lo que estás viendo. Muchos oyentes, si no hubiera sido por estas palabras que tú has dicho, Kurt, verían ese episodio y no verían ni al padre, ni a la hija, ni al hijo, ni a nadie. Pero claro, ahora ya teniendo esta referencia, que no es exactamente un spoiler, porque no has contado la escena tal cual ocurre, y vaya, o sea que esta es la alegoría del padre, el hijo y la hermana, ¿o cómo era? Sí, padre, hijo y hija. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes hemos mencionado al varón Papanoida este, y muchos dirán, sí. ¿Quién es el varón Papanoida que sale al principio de la serie? Skippy, por favor. El varón Papanoida es esencialmente un señor de piel azul con barba y un gorro. Empezamos por ahí, ya tenemos la descripción. En la película del episodio 3 aparece en el fondo como figurante y es interpretado por George Lucas, en la primera ocasión en que Lucas aparece en la saga de Star Wars, físicamente. Uh-huh. El varón Papanoida, inicialmente se había dicho en la página web de StarWars.com que era un runio, después lo han cambiado para decir que es un pantorano, como estos alienígenas azules que ya habían aparecido en la primera temporada de la serie. Y el varón Papanoida, pues aparece en la serie ya en un papel más importante y hablando y con diálogos e incluso peleando. Sí, porque pega de tiros. Lo cual el tío... no me parece serio. George Lucas tiene una barriguita cervecera. Sí, sí, pero el modelo 3 se tira detrás de una mesa y abre fuego como un condenado. Sí, sí, sí. Además, recuerdo que con dos blasters en cada mano, en plan película de John Boo, algo escandaloso. Bueno, esencialmente, el varón Papanoida es, en la película, un cameo de George Lucas. Y aquí, en la teleserie, desde mi punto de vista, continuamos con el chiste. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con vosotros en un momentito. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo. Sigue escuchando, anda, sigue. Pues sí, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Y por qué tenemos que hacer una pequeña pausa? Porque hay un experimento que está pendiente. Y me gustaría que escucharais la siguiente escena. Es continuación de la anterior y todavía habrá una tercera parte al final del programa. así que prestad atención porque Chiquito de la Calzada está a puntitititijisísimo de cargarse una escena memorable. Seguid, seguid, seguid escuchando, no os vayáis. Me cago en el hecho que no os vayáis, he dicho. ¡Relaja tu cerde! ¿Te oiga, por favor? Bien, usa tus sentimientos de agresividad, muchacho. Deja que el odio fluya de tu interior. ¿Por la gloria de mi madre? Ese pisto de hombre malo. Obi-Wan te enseñó muy bien. ¡Papá! ¡Y luego por verte! ¡Papá! ¡Me va a llevar chico, papá! Eres imprudente al bajar tus defensas. ¡Ay! ¡Tráeme un pollito tropical! ¡Tráeme ese pollito! ¡Tráelo, papá! ¡Si no, no te quiero! ¡Cobarde, pecador! ¡Basta! ¿Qué hago? Subestimas el poder del lado oscuro. ¡No quiero, papá! Si te niegas a luchar, sabrás cuál es tu destino. ¡Quieto! ¡Sexual! Te voy a decir una cosa de amigo. Bien. Pero perdóname. Bien. ¡Y oculta! Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! ¡Coronel! ¡Estoy con Expediente FDM! ¡Váyase al infierno! Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Pues seguimos aquí con Skippy, con Kurz y este que os habla, que es Antonio Runa. Bueno, estamos hablando de Star Wars, de las novedades de Star Wars. Pero antes de que sigamos, yo tengo una curiosidad. Y para saber más o menos con qué clase de gente me estoy relacionando. ¿Cuál es vuestra película favorita? Bueno, yo particularmente, para mí siempre, por una cuestión sentimental, el episodio 4, porque es la primera película que vi. Yo ya soy el abuelo Cebolleta, yo tengo ya más de 40 y vi esa película con 10 años y a mí me cambió un poco todo, ¿no? Fueron años de dibujar muñequitos y de estar absolutamente obsesionado. Con visión de adulto te digo que la que más me gusta sin duda es el episodio 5, pero siempre digo el episodio 4 por eso de que fue la que abrió brecha. A nivel personal... Y de hecho en todos los sentidos estoy de acuerdo. A nivel emocional, el episodio 4, Una nueva esperanza, 1977, es la que más me impactó, la película que cambió mi vida, aunque reconozco que, cinematográficamente hablando, El Imperio Contraataca es más fuerte. Y además no sale Tatooine. Es la única película en la que no sale Tatooine. Curioso. ¿Por qué siempre acaban volviendo a Tatooine? Se supone que es el lugar más alejado del centro del universo. Es recurrente, es como 1985 en Regreso al Futuro. Al final siempre acaban volviendo. Bueno, eso en cuanto a películas. Y en cuanto a cómics, yo por ejemplo no he leído muchos cómics, pero ¿cuál es la saga de cómic que preferiríais, cada uno de vosotros? Bueno, yo el mundo del cómic, y me los he tenido que leer prácticamente todos, no me apasiona. Creo que en general el cómic de Star Wars está bastante, bastante maltratado, no tiene mucha calidad. Bueno, es una opinión muy personal también, ¿eh? Y yo creo que de lo último que he leído, pues Legacy es un poco lo más así salvable, y habrá que darle una oportunidad a lo que está comenzando ahora, a The Lost Command, pero vamos, ya te digo, en general el mundo del cómic, y me los leo casi todos, no me apasiona mucho. Para mí, dejando de lado que aparezco en Crossbones y entonces, claro, evidentemente, pues me tira, pues debo reconocer que recientemente la saga de Legacy, que mencionaba Kurtz, me parece muy interesante, tiene lugar 100 años después de la Guerra de las Galaxias, con lo cual el descendiente de Luke Skywalker sale por ahí y ve al fantasma de Luke, y está muy, me parece que está bastante bien tratado. También me ha gustado recientemente Knights of the Old Republic, Caballeros de la Antigua República, que me parece que combina hábilmente las aventuras serias con buenos toques de humor. Y pero en realidad disfrutar, méteme cualquier cómic en el que aparezca Quinlan Vos y lo voy a disfrutar. En cuanto a novelas, ese personaje sí que lo hace bien. En cuanto a novelas, Kurtz. Bueno, novelas, yo creo que Imperio Oscuro o la trilogía del Almirante Thrawn son sin duda lo mejorcito. Recientemente, y esto sí que es interesante, han empezado a salir un nuevo tipo de libros con otro enfoque que mezcla un poco Star Wars con las novelas de terror y de misterio, y aparecen, si no zombies, algo muy parecido. Estoy hablando, por ejemplo, de Las Tropas de la Muerte, que se ha publicado en castellano recientemente. Y luego también hay alguna interesante, como El Halcón Milenario, que también se ha traducido al castellano y que, bueno, es una novela también apreciable. En esto, Antonio, me vas a dejar que me salga por la tangente y mi favorito sea prosa, pero no técnicamente novela, sino una colección de relatos breves. Relatos de la cantina de Mos Eisley, que está presentado como pequeños capítulos, cada uno de los cuales cuenta la historia de uno de los alienígenas que aparece en la escena de la cantina. Uh-huh. Y todos ellos siendo testigos de cuando entran Luke y Obi-Wan en la cantina y cosas así. Y esa sí que será mi favorita por muchos años. La tengo firmada y dedicada por los autores. Vale. Y para rematar, ¿vuestro videojuego de la saga preferido? ¿Perdona? Videojuego. Bueno, yo creo que con el X-Wing versus T-Fighter, que era muy, muy primitivo, pero desde luego es con el único que está horas y horas y horas intentando torpedear cargueros y destructores, y la verdad es que estaban muy bien hechos, aunque muy limitados técnicamente para lo que ahora estamos acostumbrados. La jugabilidad era brutal y la historia estaba muy bien, y qué duda cabe que conseguir medallas era todo un reto. Para mí, el primero que me vino a la mente fue el videojuego de Caballeros de la Antigua República, pero pensándolo un segundo, creo que me lo pasé mucho mejor con Yoda Stories, que generaba una aventura gráfica distinta cada vez que jugabas, y era una aventura gráfica que terminabas en una hora. Reemplazó al solitario. Bueno. Continuando con las novedades del universo Star Wars, ¿hay películas en 3D? Pues sí, hay, y eso está ya garantizado. Lo que no está garantizado son los plazos en firme. Sí se saben varias cosas. Se sabe primero que el orden de proyección va a ser empezando por el episodio 1 y terminando por el episodio 6. Y está previsto, y cuando digo previsto, es previsto y no confirmado, que la primera salga en 2012. Y las siguientes, pues en principio, a una por año, pues súmesele 6 a 2012 y nos vamos hasta 2018. Se sabe poco del proyecto, pero sí se saben algunas cosas que creo que son importantes. La primera es que no se va a rodar nada nuevo, ni en imagen real, ni con ordenador. Y desde luego, lo que ya ha dicho el encargado de la producción, que es John Knoll, es que no se va a limitar a hacer como hacen en otras películas, a tirar objetos a la pantalla. Lo que se intenta es lo que se llama un sistema inmersivo, que es un poco lo que se hizo en Avatar. O sea, que el 3D sea una ambientación, que el 3D lo que suponga para el espectador es que se siente parte de la película y que está dentro de ella, pero no eso de que me tengo que quitar porque me disparan con el sable o ahora viene este volando y me aparto. Perdona un segundo, Kurtz, has mencionado que el responsable de todo esto es John Knoll. Por lo menos el supervisor de efectos visuales de ILM que se va a ocupar del proyecto sí va a ser él. Quería mencionar que Knoll trabajó ya con Star Wars en diversas películas, en las precuelas, pero y ha ganado varios Oscars, pero para que el público sea capaz de situarle, es el hombre que creó Adobe Photoshop. Eso también, y lo veo todos los días cuando arranco la máquina, y es así, y su dinero se estará sacando. Es decir, yo si veo que el nombre de John Knoll está detrás, yo asumo que va a haber calidad. Bueno, yo recientemente le leí una entrevista y debo decir que por desgracia no le entendí porque se puso técnico y empezó a hablar de lo que eran las imágenes proyectivas, dos al frente, uno al tercio y no sé qué, y tal como lo vendía, pues parece que va a ser muy bien. De hecho, se le preguntó de lo que se había estado trabajando, qué era lo que más le gustaba, y dice que de momento de las escenas que había estado trabajando, porque ha trabajado en escenas de varias de las películas a la vez, se queda con la escena de los asteroides del Imperio Contraataca. Dice que eso de momento es lo que más le impresionó visualmente, dice que está muy bien conseguido. Vaya, vaya, vaya. De todas formas, ha dicho que es para el 2012, ¿no? Eso está como muy claro. 2012, el episodio 1. Luego 2013, episodio 2, y así sucesivamente hasta el episodio 6. Si no se cambian los planes, que en eso ya siempre estamos un poco pendientes. Bueno, y en cuanto a series de Star Wars que tienen que ver con imagen real, es decir, con actores de carne y hueso, ¿qué me decís? Bueno, lo que se sabe también es poco porque, bueno, aquí como siempre en los proyectos nuevos George Lucas es muy celoso y impone unas condiciones de confidencialidad bastante, bastante serias. Vamos con retraso, eso ya lo puedo adivinar porque en su día se habló de finales de 2010, principios de 2011 para su emisión y desde luego estamos a principios de 2011 y la serie no se ve por ningún lado. Se tienen algunas confirmaciones como por ejemplo que estará situada en lo que es temporalidad entre los episodios 3 y 4. También se sabe que no van a aparecer ni Darth Vader, ni el Emperador y posiblemente ningún Jedi. Y se ha rumoreado, pero esto ya entra dentro del rumor, que el protagonismo lo llevará una familia de piratas y de contrabandistas. Sobre cómo está el proyecto, el casting estaba, la última vez que seguí el asunto, prácticamente cerrado, pero permanecía en secreto. Aunque había un par de pistas en el Internet Movie Databank que hablaban de que Anthony Daniels, que es el que pone voz e interpreta a C-3PO, posiblemente volviese a la producción. Y también, como rumor, Daniel Logan, que es el que interpretaba a Boba Fett. Pero yo particularmente no me lo creo. Kurtz, Daniel Logan es el que interpretaba a Boba Fett niño. En episodio 2. No nos confundamos porque varias personas han interpretado a Boba. Ya, sí, pero bueno, para que sí es bueno puntualizar que es el Boba Fett niño, que bueno, que ahora ya no es niño, que ahora es un bigardo que en las últimas convenciones iba de copas con Ray Park y la liaba, pero bueno. El muchacho, el angelote, ya es mayor de edad y ya puede hacer un papel un poco más. Bueno, seguiremos pendientes de esas noticias. En SithNet habrá que visitarla de vez en cuando para ver qué más noticias hay en torno a esa serie. ¿Damos otro salto hacia otra dirección? ¿Os parece? Por supuesto. Videojuegos. ¿Qué me decís? ¿Hay novedades también en este tema? ¿Me dejas, Kurtz? Sí, por supuesto. En videojuegos están preparando un videojuego que van a llamar The Old Republic, la Antigua República, que será un juego de rol online multijugador masivo, como otros ya conocidos, World of Warcraft, Age of Conan y demás, que es un proyecto bastante intenso, bastante grande. Tendrá lugar unos entre 3.000 y 4.000 años antes de las películas, en general, de modo que no va a aparecer Darth Vader, no va a aparecer el Emperador, y tendrá lugar, teóricamente, después de una guerra entre los Sith y la República que ha terminado y hay un estado de guerra fría en la galaxia. Esto será, pues, como he dicho, un videojuego masivo online en el que podrán participar muchos jugadores a la vez, pero además se cuenta con sacar a la venta novelas y cómics que tendrán lugar en ese entorno, en ese momento histórico, lo cual significa que el videojuego define no solo lo que se juega, sino una campaña de marketing que llega a más niveles. Uh-huh. Y eso para empezar. De hecho, aparte, ya sé. Aparte de... Perdón, dije. No, sigue, continúa. Aparte de esto... Esto sin que sea óbice para que se sigan publicando novelas y videojuegos y cómics en otros momentos históricos de la serie. Con lo cual, si tú vas a la tienda y coges y compras un libro de Star Wars, no vas a tener ni idea de qué personajes salen. De todas formas, ya se pueden ver y contemplar algunos vídeos animáticos por ahí en la red que son espectaculares, increíbles, que tienen que ver con este videojuego, ¿no? Sí, son trailers de este videojuego y resultan realmente impresionantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues estamos pendientes. ¿Sabéis la fecha de aparición de este videojuego o todavía no está confirmado? Según dicen, primavera de 2011. No hay una fecha más concreta que primavera, que es una palabra bastante ambigua, cubre 3 meses, pero... En principio no la han retrasado todavía. Y estamos hablando de un videojuego únicamente para PC, ¿no? Como plataforma. En realidad, pues eso no lo sé. Sí, en principio salía para PC. Sí, correcto. En principio para PC seguro. No confirmaron nada más. De hecho, el último vídeo que salió que incluía escenas del juego... Especificaba claramente que era para PC. Yo personalmente no creo que se vaya a retrasar más, porque de hecho es un proyecto que se ha retrasado mucho, porque además coincidió con un momento en el que LucasArts pues tuvo problemas, hubo despidos de gente, cambió el responsable, y yo creo que todos los retrasos que ya se acumularon pues están amortizados y no creo que se puedan permitir más retrasos. Y estoy de acuerdo. Además, si lo retrasan ahora, tienen que retrasar también las novelas y cómics que ya tienen fecha de salida, en marzo, mayo. Y si intentan retrasar eso también, pues va a ser más complicado. Ya no es solo LucasArts, es Dark Horse Comics, Del Rey Books, son un montón de empresas que no van a querer hacer más retrasos. Con lo cual, en eso, pues, creo contigo que no lo van a retrasar más. Bueno, pues entonces ahí queda esta recomendación. Estaremos muy pendientes. Y ya nos vamos acercando a la recta final de esta entrevista. No sé si nos queda algún punto por tocar. ¿Novelas, si acaso? ¿Hay novedades también en este aspecto? Bueno, las novelas un poco es lo último, las que te he comentado antes, que serían, por lo menos traducidas al castellano, sería... Y si quieres ya, para que alguno esté interesado, si quiere tomar nota, son Star Wars, Las tropas de la muerte, que está editada por Timun Mas, el autor es Joe Schreiber, y esta mezcla el universo Star Wars con el terror. Y luego está el libro Star Wars El Halcón Milenario, de la misma editorial, Timon Mas, escrito por James Luceno. Esto sería lo último que está disponible en castellano. Ahora en Estados Unidos va a salir otra novela también de terror ambientada en Star Wars, pero bueno, eso si hay otra oportunidad en otro momento, cuando se sepa más, pues ya lo comentaríamos. Sí que hay un proyecto curioso en cuanto a series, que es una serie que está planeando Seth Green, que es un tipo muy conocido por el famoso Robot Chicken y que también es colaborador de Padre Familia, que recientemente anunció que estaba preparando una comedia de Star Wars con animación CGI, según él realmente divertida, y no es lo que vemos porque este señor tiene mucho sentido del humor. Pero eso está muy, muy, muy con alfileres, no se sabe ni fechas ni nada, pero bueno, es un proyecto esperanzador de verdad. Sí me gustaría comentar, para que os hagáis una idea, porque cuando hemos hablado antes de la serie de imagen real de Star Wars, la gente se pregunta, joder, ¿y eso exactamente una familia de piratas? Joder, ¿qué tono va a tener? Yo no sé si esto tranquilizará o enfurecerá a la gente, pero cuando habló George Lucas de la serie, dijo que era una especie de mezcla entre las series Deadwood y Los Soprano ambientada en el espacio. Yo no sé si eso tranquiliza o no tranquiliza, pero así lo dijo el bueno de George Lucas. Hombre, no sé, suena extraño, ¿no? Por hacerse se puede hacer, pero hombre, Los Soprano a mí me parece que es una serie como demasiado seria. Y Deadwood, pues igual, son series muy pausadas, típico producto HBO, y no sé hasta qué punto trasladar la ambientación de Star Wars a ese tipo de ritmo narrativo, visual, pues funcionaría. No. Pero bueno, suena interesante. Por cierto, has dicho es extraño porque siempre George Lucas ha dicho que lo que menos le gusta son los diálogos y que el CGI era bueno porque no tenías que tratar con actores. Entonces, hacer una comedia ahora pausada no me encaja. Bueno, quizás no la dirija George Lucas en persona. No, eso seguro que no la dirige. Habéis mencionado a Seth Green. Lo que sí podemos decir es que en cuanto a producción está garantizada que va a ser fenomenal porque el equipo va a ser el mismo que hizo en su día Las Aventuras del Joven Indiana Jones y la producción será una producción propia de Lucas y con medios. O sea que en cuanto a calidad, eso sí, otra cosa ya serán las historias o el enganche que tenga, pero calidad de producción va a tener en principio mucha. A ver, hemos citado antes a Seth Green y hemos dicho que es famoso por lo de Robot Chicken, pero lo cierto es que si es famoso por algo es por ser el hijo del Doctor Maligno. Sí, bueno, también. Cada uno cuenta la película como le va. También hizo de hombre lobo en Buffy. Efectivamente. Pero no voy a decir su filmografía entera. Bueno, chicos, pues a no ser que tengáis que decir algo más, os despido por el momento, porque os voy a poner unos localizadores y voy a contar con vosotros más adelante. No os vais a librar de mí fácilmente, ¿eh? Oye, cuando quieras, será un placer estar aquí para ti y para tus oyentes. Por supuesto, lo mismo digo. Vale, pues ahora como todo el mundo, todos los que seguimos esta serie, nos quedamos con una frase favorita, que es nuestra frase de la saga, nuestro diálogo preferido, despediros con una frase de la saga. Uy, nos pones en un compromiso. Y no me vale que la fuerza os acompañe, por Dios. No, yo creo para mí... Uf, esto me da mala espina. Yo me quedo por la retranca que tiene Darth Vader con una de Darth Vader y tengo varias en el teléfono móvil. Y yo me quedaría con esa de no se ofusque con ese terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. Yo creo que me quedaría con esa. Yo me quedo con Uta Guta solo. Bien, márchense ustedes de aquí inmediatamente. Hasta la próxima vez. Un saludo y muchísimas gracias tanto a Skippy como a Kurt, como a Skippy. Un placer. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. amante por una malaba. No puedes esconderte para siempre, Luke. Yo, nena, espatejando, guarde que la don. Entrégate al lado oscuro. Tengo un hematoma dentro, no puedo. Es la única forma en que puedes salvar a tus amigos. ¿Somor? Sí, tus pensamientos te traicionan, tus sentimientos hacia ellos son muy fuertes. Especialmente hacia... tu hermana. Soy un pecador. Así que tienes una hermana melliza. ¡Se da usted, Queen! Tus sentimientos la han traicionado a ella también. Obi-Wan fue muy inteligente al ocultármela. Ahora su fracaso es total. ¿Qué pasa? Si tú no pasas al lado oscuro, quizá ella sí lo haga. ¡Era un tío de nada de persona humana! ¡Que me voy a cagar en tu muela! ¡Cobarde, que era un pecador! Recta final del programa. Espero que hayáis tenido suficiente porque no pienso seguir con él. Voy a cerrar esto. Nos vamos a despedir, como suele ser habitual, con un spoiler. Allá va. En serio, los que ya empezáis a estar hartos de este tipo de cosas, pues estáis en vuestro completo derecho de apagar el programa ya. A fin de cuentas, tampoco os vais a perder gran cosa. El spoiler, como digo, es que Edward Norton y Brad Pitt son la misma persona. Y nada más, recordad que los neumáticos del coche de vuestro jefe son tan susceptibles a los pinchazos como a los demás, ¿vale? Un saludito. La órbita de Endor.